apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Gran fin de semana para el deporte ecuatoriano, el que se vivió entre el pasado día sábado y este domingo. Pero iniciemos con lo principal, lo primordial, y de lo que se está hablando en su mayoría, ¿no? La victoria de Richard Carapaz en la etapa 14 del Giro de Italia, lo que lo mantiene como el nuevo Maglia Rosa, para ser precisos con el término. Esto significa que es el líder de la clasificación general del Giro de Italia. El Giro de Italia, como ya los hemos mencionado en anteriores oportunidades, es una de las tres carreras ciclísticas más importantes a nivel de todo el mundo, junto con la Vuelta a España, el Tour de Francia y, por supuesto, ¿no?, el Giro de Italia. El día domingo se corrió la etapa número 15 para ir con lo último de esta competencia y Richard Carapaz terminó en la quinta posición, pero lo más importante es que logró sacar ventaja a su inmediato perseguidor en la clasificación general, que es Primoz Roglic, y de esta forma sigue con la Maglia Rosa. Este día martes se disputará la etapa 16, considerada una de las más importantes, la etapa reina del Giro de Italia, que puede seguir manteniendo y encaminando a Richard Carapaz, que se ilusiona con quedarse con el título de esta Vuelta Ciclística Internacional. Suerte para Richard el día de mañana en la etapa número 16. Y como decíamos, en otras disciplinas deportivas, Ecuador brilló y consiguió varios récords y sigue demostrando su valía. Empecemos con lo hecho por la marchista Carla Jaramillo, que rompió récord sudamericano en Perú. Carla Jaramillo participó en este campeonato sudamericano de atletismo realizado en la ciudad de Lima, en la modalidad de 20.000 metros marcha. 20.000 kilómetros, Jaramillo logró la medalla de oro al conseguir un tiempo de 1 hora 30 minutos y 52 segundos, lo que implica también un nuevo récord nacional y también récord sudamericano. Pero las buenas noticias con Carla Jaramillo no terminan ahí, porque de esta forma, con este triunfo, Jaramillo clasifica al Campeonato Mundial de Doha en Qatar, que se realizará en este mismo año durante los meses de septiembre y octubre. Pero también lo más importante y que le llena de orgullo al atleta Carla Jaramillo es que se convirtió en la primera ecuatoriana femenina, la primera deportista ecuatoriana dentro de su disciplina, en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De esta forma, Ecuador tiene ya dos representantes para lo que será la máxima cita deportiva, junto con Jefferson Cepeda, que también clasificó ya a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cepeda estará representando a Ecuador en la disciplina de ciclismo de ruta y Jaramillo ahora se inscribe también, pone su nombre, en la disciplina de la marcha olímpica. Y a otro deportista ecuatoriano que le fue bastante bien en este campeonato sudamericano realizado en Lima, Perú, fue a Byron Piedra. El cuencano supo imponerse en la prueba de los 10.000 metros. Piedra se quedó con la medalla de oro. Es la tercera edición es la tercer año consecutivo que Byron Piedra logra el primer lugar en este circuito internacional de las cruces. Para el atleta cuencano, pues es todo un logro, ya que sigue demostrando que es uno de los mejores a nivel de toda Sudamérica. En la competencia, Byron Piedra estuvo peleando con John Tello de Colombia y Valdir Ureta de Perú, quienes estuvieron en el pelotón líder, y al final de la competencia fueron ellos los vencedores en la general, en el orden citado con piedra a la cabeza en primer lugar, Tello con la medalla de plata y Valdir Ureta con la medalla de bronce, mientras que en la categoría femenina la vencedora fue Diana Landi, también ecuatoriana, que dejó la segunda posición para Rosalba Chacha, y en la tercera terminó Paola Bonilla, todas ellas ecuatorianas. Qué gran semana sin duda alguna para el deporte ecuatoriano. Byron Piedra tricampeón y también campeona de esta disciplina Diana Landi. Y los deportistas pichinchanos también tuvieron actividad en este campeonato sudamericano, y el que más destacó, el que obtuvo la mejor posición, fue pues David Hurtado, quien ganó la medalla de plata en los 20.000 metros modalidad marcha durante el campeonato sudamericano absoluto. Hurtado logró el podio con un tiempo de 1 hora 23 minutos y 39 segundos. Sigue sumando buenos resultados que lo van metiendo ahí, que lo están acercando también a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. David Hurtado, medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Lima. Y para ir terminando con este primer bloque, contarles lo que aconteció en el bicicross, otra de las disciplinas deportivas que va ganando adeptos, que va ganando reconocimiento en el Ecuador y que empieza a dar resultados positivos. La delegación ecuatoriana culminó con una destacada actuación en este campeonato panamericano de BMX que tuvo lugar en la ciudad de Americana, en Sao Paulo, Brasil, de cara a lo que será el Mundial de Solderk 2019 en Bélgica. La ciclista Doménica Mora de Pastaza fue la que consiguió la medalla de oro en la categoría de los 15 años, mientras que Romina Miranda obtuvo también el oro panamericano en la categoría junior. En la categoría élite, Doménica Osuero obtuvo el tercer lugar, en la que participó también contra la campeona mundial Mariana Pajón de Colombia. Y mientras también hubo resultados positivos en la categoría de 16 años, donde la ambateña Valentina Dávalos logró por segundo año consecutivo el título de campeona. También Ecuador festeja en el BMX con Daniela Orellana, de 7 años, que se llevó el oro panamericano. En los varones, Pedro Benalcázar ratificó el oro obtenido en Medellín 2018 y el novato Julián Toscano, de 8 años, se subió también a lo más alto del podio en su categoría, un total de 6 medallas de oro en este panamericano de BMX realizado en Americana, Brasil. Y finalmente, para terminar este misceláneo de varias disciplinas deportivas, contarles lo que aconteció en el sudamericano de tenis de mesa, donde Ecuador se coronó como el monarca en este torneo, sobre todo en las categorías sub-11 y sub-13, escoltado por Brasil y Perú. Entre los jugadores destacados de la delegación tricolor se encuentran la manavita, Mabelín Menéndez, quien conquistó 2 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Los resultados generales concluyeron de la siguiente manera: Ecuador 1320 puntos, Brasil 1200, Perú 1140 puntos, Colombia 1110. Buenas noticias también en el sudamericano de tenis de mesa. Y de esta forma hacemos una pequeña pausa musical y seguimos con nuestro ritual deportivo en este día lunes. Por favor, En cada ritual siempre hace falta un líder, ese que destaca por encima de los demás, o tal vez aquel que empieza a demostrar un talento que lo hace único. Pero detrás de él hay una historia que la queremos conocer, un relato de sacrificios, lágrimas y sonrisas. En nuestro ritual compartiremos con el protagonista, el nuevo líder del ritual deportivo. Perfecto, estamos de regreso a través de la radio de la Casa de la Cultura y tenemos invitados especiales para hablar de diversos ámbitos, de diversas índoles dentro del mundo del deporte. Nos acompaña esta tarde Ramiro Cangas, director general de Special Sports Ecuador. Bienvenido, buenas tardes y qué gusto tenerlo acá en la radio de la Casa de la Cultura. Un gusto por darme la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia deportiva del país y de la provincia, ¿no? Que es importante para nosotros crear una buena imagen de la que queremos dar a los jóvenes. Y también nos acompaña Steven Díaz, jugador de segunda categoría actualmente en el club Rumiñahui y que pertenece precisamente a este proyecto Special Sports Ecuador. Steven, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de poderme expresar aquí con ustedes. Y nada, agradecido con usted. Iniciemos con Ramiro, cuéntenos, ¿qué es Special Sports Ecuador? ¿A qué se dedica esta organización? ¿Qué objetivos persigue? Special Sport es una organización deportiva que en realidad estamos tratando de llegar a los niños pequeños, a los que en realidad no tienen la economía para poder disfrutar de una escuela de fútbol, tener la oportunidad de viajar, de estar en un equipo grande. Entonces nuestro proyecto es trabajar a partir de los 5 años, llegar a culminar con lo que está aquí Steven. Ese es nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo viene ya trabajando Special Sport? Special Sport trabaja ya 10 años. En realidad estoy metido en el fútbol 50 años ya, ¿no? Tuve la suerte de jugar en América, tuve la suerte de jugar en Aucas. Entonces siempre he estado ligado al fútbol. Tengo mi licenciatura en Educación Física. Por ende, me encanta estar en el fútbol y con los niños sobre todo, ¿no? ¿Qué les motivó a crear este organismo? ¿Cómo surgió? Bueno, la idea comenzó realmente conmigo, ¿no? Como mis hijos ya crecieron, en realidad es una empresa familiar. Mi hijo, felizmente, se adentró a lo que es el fútbol, a la organización. Estuvo en el Mundial de Rusia, estuvo tratando de ligarse a buenos equipos, traer información de allá. También tenemos una plataforma de estado que es para jugadores profesionales, jugadores, como le digo, que comienzan, ¿no? Y más sirve esta plataforma para ver cómo están nuestros chicos, que a veces no sabemos por qué nos rinden, ¿no? Pero tenemos buen elemento acá. Ustedes tienen entonces una escuela de fútbol, podríamos decir. Sí, tenemos la escuela de fútbol real. Nuestra escuela de fútbol se llama Academias de Fútbol Deportivo Quito. Ya. Entonces siempre estamos ligados a los niños, ¿no? Ya en jóvenes ya en realidad necesitan representantes, necesitan otro tipo de mecanismo para llegar a ejercer esa función, ¿no? Y ese apoyo precisamente que a veces se les hace difícil a los propios jugadores cuando van surgiendo. Es tan difícil acá que no se puede llegar a tener la libertad de jugadores. Lo primero que el empresario trate de hacer es ligarle hacerle un compromiso para ver si saca algo de dinero. No, pero nosotros trabajamos en realidad muy diferente. Tratamos de que el chico crezca futbolísticamente. Después veremos lo que viene en lo económico, ¿no? ¿Con cuántos muchachos trabajan actualmente? Bueno, la academia tiene 23 chicos. Aparte tenemos 7 chicos jóvenes de 16 años, promesas que pueden dar o no dar, pero eso ya dependería del tiempo, ¿no? Y de la calidad de profesores que tengamos, ¿no? ¿Entre qué edades precisamente son los muchachos que trabajan con ustedes? A ver, los que están desde los niños de 6 años a 16 años. Están en la academia. Y los otros chicos vienen de afuera, de provincia. La formación, ¿a qué nos referimos cuando decimos formación de los chicos? ¿Qué implica ese término como tal? Bueno, la formación viene, en primer lugar, digamos, deportiva. El captador de talentos viene trayendo chicos. El profesor ve la capacidad y sabemos qué es lo que puede rendir, no rendir. Al momento estamos confiando ya en un profesor, ¿no? Está directamente ligado a lo que es formación del chico. Formación disciplinaria, formación futbolística y formación que viene de casa también, que muchos chicos no la tienen, ¿no? A nivel ya profesional, en cambio, ¿cuáles son los profesionales que tienen, además de entrenadores deportivos, me imagino? ¿Hay otro tipo de especialistas también para acompañar en la formación de los chicos? Sí, ahorita tenemos el DT de América, ¿no? Paul Ávila. Entonces, él es el coordinador nuestro también en lo deportivo. Ahora ya lo tenemos en clase A, ¿no? Porque ahora ya ascendió el técnico de Special Sport, que estaba en la San Francisco, y subieron a la en el América. y otros profesionales, ¿en qué otras disciplinas, en qué otras ramas tenemos? Bueno, nosotros básicamente nos dedicamos netamente al fútbol. Uh-huh. El resto no lo topamos porque hay mucha diferencia de estar en una cosa y otra cosa. Lo nuestro está el fútbol. Uh-huh. Cuéntenos un poco, detállenos, ¿cómo es el proceso? ¿Ustedes encuentran un muchacho, lo traen, lo van cuidando, lo van preparando? ¿Cómo es ese proceso precisamente? Bueno, a ver, en este caso hay chicos talentos que están descuidados, ¿no? Hay scouts que nos dicen, bueno, llévese a este chico, prepárelo, porque usted sabe, económicamente no podemos solventar para crear una buena imagen del chico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo encargamos a un equipo, pero de semana en semana tratamos de ver qué es lo que está pasando con ese chico, si comió, no comió, todo eso. Estamos preocupados de eso, ¿no? Porque hay chicos talentos que no han comido, llegaron a hacer deporte y no llegaron a nada porque físicamente se quedaron ahí. Es decir, ustedes captan el talento y luego tratan de ubicarlos en otras instituciones para que sigan aprendiendo, para que y puedan, o sea, tener un seguimiento, ¿no? Porque la academia se dedica a la parte formativa pequeña, pero los grandes ya necesitan estar en estadios, en una cancha grande, con profesores especializados, porque aquí se dice especializados mucha gente, pero no lo son. Son empíricos. Entonces, lo que nosotros tratamos de que el profesor en realidad sepa el camino correcto para llevar a un chico a ser un buen deportista, un futbolista, que mejore llegar a la profesión. Y en estos 10 años, ¿cómo les ha ido? ¿Qué resultados han tenido, si ya se puede medir? Sí, claro. A ver, de resultado tenemos aquí a Steven. Estuvo en Guayaquil, ha pasado por muchos equipos, quizás por falta de apoyo, ¿no? Es un chico talento que vino de Guayaquil a los 10 años, compañero de la selección de la sub-20 que están jugando en Europa, de compañero de plata, compañero, ¿quién más? Bueno, ¿no? Entonces, él estuvo en ese grupo, pero en realidad no tuvo la suerte de llegar ahí, ¿no? Entonces, hay que hacer un seguimiento real a cada chico para que pueda llegar. Uh-huh. Ese es entonces el trabajo como tal, ¿no? El conseguir que los muchachos lleguen a triunfar también ya dentro del ámbito profesional. Claro, ahora aparte nosotros tenemos, ¿no?, campeonatos de fútbol en el Deportivo Quito, que se llama la Quito Cup. Tenemos dos torneos internacionales, uno aquí en Quito y el otro en Puerto Viejo. Entonces siempre estamos ligados a los torneos, buscando chicos, viendo chicos. Siempre llegan ahí scouts de Liga, llegan scouts de Independiente, scouts de los equipos de Guayaquil, donde van a mirar chicos. Entonces los torneos sirven para eso, ¿no? Entonces si es que nos queda algo a nosotros, en buena hora, pero los chicos van a formarse en otros equipos grandes. ¿Cuál es el objetivo de Special Sports para el futuro? Bueno, nuestro objetivo es tratar de tener en nuestra plantilla equipos a nivel internacional, que es lo que no es nuestra idea principal, ¿no? Tener una formación, crear y tener talentos que podamos ya distribuirlos de otra manera, no que los explotemos a los chicos y los chicos vayan por donde vayan. No, no. Nuestra intención es tener una base de chicos que la empresa los pueda llevar a un sitio al alto, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de esto, de trabajar con niños que vienen de diferentes partes del Ecuador? ¿Qué es lo que resulta más complicado de ese proceso de selección, si podemos llamarlo así, de los muchachos? A ver, lo más complicado aquí es el dinero. Para poder tener una escuela de fútbol, para tener un profesor, para tener una alimentación, para tener un proceso, es lo económico. Y la gente a veces, los chicos vienen de padres económicamente bajos, ¿no? Entonces a ese chico es lo que le vamos a apuntar, o le hemos apuntado a que crezca, primero con una formación de casa, quererlo, sentirlo, apoyarlo, que eso muchas veces el chico está aislado en la familia, entonces a eso le tratamos de llegar. ¿Cómo está el deporte, el, a nivel futbolístico, la parte del fútbol acá en la capital? Porque muchas veces se habla que la mayoría de futbolistas quizá vienen de otras provincias, de otras ciudades, pero que en Quito no han aparecido últimamente. ¿A qué se debe quizá ese aspecto? A ver, aquí tenemos 6 equipos en la profesional. Aquí tenemos cantidad de equipos en segunda, en tercera, formativas. Pero el único equipo que en realidad es representativo para buscar talentos, Independiente del Valle. El resto, si es que le llegó. A veces, ya le digo, aquí funciona mal la llamada, el captador de talentos, el empírico, el que lleva, el que engaña. Entonces, ese es lo que se debe quitar. Hay mucho talento que viene del campo, del pueblo, al menos si usted le apunta al oriente, que lo vemos como turístico, no lo vemos como potencial deportivo, pero si leemos las noticias siempre tenemos campeones de allá, en cualquier rama. Entonces, seguir trabajando en eso. Conversemos con Steven. Cuéntanos, Steven, primero, ¿qué tal te va en el club Rumiñahui? ¿Juegas, actúas en qué posición, Steven, a propósito? Bueno, tengo recién 2 partidos jugados con Rumiñahui y juego de volante de creación. A veces me hacen jugar de 5, a veces de 10. Antes sea yo juego. 20 años, me decías. ¿Qué tal la experiencia acá en el balompié pichinchano? Bueno, yo hice las formativas en liga, como le conté, y yo estuve desde la sub-11 hasta la sub-18. Jugué algunos partidos en reserva también. Tuve la oportunidad de jugar con los muchachos que están en la selección ahorita, en la sub-20, como Jordi Alcibar. Lo tuve a Gonzalo en la sub-12, así. Estuve jugando con ellos y nada. Es bueno, buen fútbol tiene. En liga, ¿qué tal la experiencia ahí, ese pasar por Liga de Quito? ¿Y qué crees que faltó? ¿Te faltaron oportunidades quizá para quedarte en el equipo? La experiencia en liga, jugar en liga es difícil, o sea, tiene un control estricto y tenemos que hacer lo que ellos dicen, ¿me entiendes? Tenemos que cuidarnos mucho y estar al 100, porque si no estás al 100 no juega. Tuve la oportunidad de estar en primera, tuve la oportunidad de estar en una noche blanca el 2017, lamentablemente no pude jugar, y si hubieran oportunidades creo que no estuve preparado, no sé, pero yo tengo aquí en la cabeza, tengo una revancha, yo quiero en un futuro tal vez volver y hacer las cosas bien. ¿Con qué técnico estuviste ya considerado en la reserva, en el equipo de primera? O sea, en la reserva jugué con el profe Adeo Leiva. Él estuvo encargado de la reserva en ese año. Y en ese año mismo estaba el profe... En 2017. El profe Munua. Ah, ya, Gustavo Munua. Él me subió a la noche blanca y fue una alegría, porque en la tarde me dice el profe, ¿sabes qué? Vas a estar en la noche blanca. Y me concentraron. Y yo estuve ahí. Una alegría inmensa, ¿verdad? Para mí. Vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando con Steven, con Ramiro, de este proyecto Special Sports, y con Steven sobre todo de su experiencia y de los retos que tiene a futuro, esa revancha que él mismo se plantea. Vamos a la pausa y regresamos con más del Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponte al día. Capacítate. Soy Juan Carlos Franco, etnomusicólogo. Te invito al taller sobre música y producción radiofónica para que incorpores valor agregado a tus producciones radiofónicas y audiovisuales a través del conocimiento de las músicas tradicionales y populares como de sus instrumentos musicales. CIESPAL te invita, 31 de mayo y 1 de junio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora. Música Tricolor. Bajo la dirección de Luis Alberto Castro, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito presenta un concierto que nos hermana y nos deja compartir nuestras mismas raíces. Colombia, Venezuela y Ecuador, juntos en el Teatro México. Viernes 31 de mayo, 19 horas 30. Entrada general, $5. Compra tus boletos online en tickets.teatrosucre.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos en la Casa de la Cultura en la Radio CCE con Steven Díaz. Conversábamos, jugador del club Rumiñahui. Steven, ahora el objetivo es recuperarte, ¿no? Volver al nivel importante y ser trascendente, ser un destacado en el fútbol profesional aquí en Ecuador. Sí, la idea es esa, volver al mismo ritmo que estaba antes, o con el apoyo de Don Romero aquí presente. Y nada, volver a mostrar el mismo fútbol que tenía antes. Uh-huh. Este club Rumiñahui, ¿qué compañeros tienes ahorita? ¿Cómo lo ves al equipo? O sea, soy nuevo, tengo dos partidos recién, pero ya he hecho amistades, ¿sí me entiendes? Ya he hecho parcería con los muchachos. Y no, tenemos un buen equipo para pelear y nada, esperemos que los resultados nos salgan a favor de uno. ¿Quién es el técnico actualmente en el Rumiñahui? Yo le digo de cariño, le digo al profe Beto. El profe Beto. ¿Cuál es el objetivo que dicen en el club Rumiñahui? ¿Para qué está en esta temporada? ¿Pelear, ilusionarse con ascender o mantenerse ahí pero ser protagonista? O sea, ahorita estamos en la mitad de la tabla. El propósito mío es, o sea, yo llegué con la mentalidad de subir y subir, no, de ahí no bajar más. Tenemos que mostrar buen fútbol para poder a que la gente vea que tenemos buen fútbol, buen potencial para dar. ¿El nivel competitivo hasta ahora en estos dos partidos entre todos los rivales? Es una segunda categoría muy difícil, de verdad, es muy mucho choque, muchas patadas. O sea, más se corre que se juega. La última, Steven, ¿qué dice la familia? Ya se ha acostumbrado a que estés lejos de tu provincia natal, no sé cómo lo toma la familia también. Ya son casi 7-8 años que ya ellos, o sea, yo a lo primero no me acostumbraba a estar aquí, porque yo llegué a los 10 años aquí y no me acostumbraba. Yo extrañaba a mi mamá, ella me extrañaba a mí, me llamaba, me decía, mi hijo, ¿cómo estás? Yo le decía, bien, pero después ya me senté y ya yo decidí perseguir mi sueño. Este era mi sueño y aquí estamos luchando por ese sueño. Ramiro, que como nos contaba en la pausa, ¿no? Hay distintos proyectos que vienen trayendo, se preparan también conferencias para que los chicos se vayan formando, también trabajan con entrenadores, todo un proyecto grande, el de Special Sports. Special Sport se encamina primero por la niñez, ¿no? La niñez, el futuro del deporte, de los deportistas, creemos en eso. Simplemente lo que queremos es el apoyo de los padres también, que entiendan que a veces nos dicen que el chico tiene, hay que ponerle un psicólogo, pero el psicólogo desgraciadamente tiene que funcionar con el padre de familia, porque el padre de familia lo que trata es de tener un niño genio e involucrarlo en el deporte para salir en lo económico y partir de ese punto de vista, la felicidad, que eso es lo que ve el padre de familia. No ve la capacidad, el esfuerzo que hace el chico, el joven, qué es lo que hace, a veces come, a veces no come. Por ejemplo, Steven viaja 2 horas de aquí a Machachi, ida y vuelta son 3 horas de viaje, 2 horas de entrenamiento. Figúrese ese esfuerzo que hace para querer llegar a donde él piensa, donde él ya estuvo. Pero en realidad son cosas de suerte también en el fútbol, ¿no? Con Steven decía que se abre también ya nuevamente el mercado de pases en el 23, me parece, de junio. Quizá por ahí hay alguna posibilidad con Steven para la Serie B. ¿Quién quita para la Serie A? A ver, estuvimos en Independiente del Valle. Hizo las pruebas relativamente. Él tiene las condiciones. Están ahí. Todavía es un muchacho que tiene que aprender muchas cosas todavía. Y hubo la oportunidad de quedarse en Independiente, ¿no? Pero como no había los pases para poder ingresarlo, tenía que estar solo entrenando. Entonces decidimos mejor que esté jugando, que esté en actividad, ¿no? ¿Y para el siguiente semestre se puede mejorar eso? Para el siguiente semestre tenemos algunas oportunidades, opciones. También tenemos una que es de Colombia, que es del Deportivo Pasto, ¿no? Entonces hay que esperar, tener esa esperanza de llegar. Las condiciones las tenemos, pero también necesitamos un poquito de trabajo, estar golpeando puertas, porque es tan difícil esto del mercado de jugadores. Nos contaban también, ¿no?, en interna, que trabajan con ese objetivo de que el fútbol ecuatoriano también se especialice y se consigan mejores resultados, porque siempre se habla que quizá al futbolista ecuatoriano le cuesta mucho llegar al profesionalismo, le cuesta mucho madurar. Hay jugadores que a veces recién a los 26, 27 años están apareciendo y quizá esas edades ya son tarde para brillar a lo grande en el fútbol internacional. Desgraciadamente nuestra idiosincrasia es tan apagada, es tan difícil. A veces no confiamos o queremos demasiado rápido los resultados. O sea, no hay un proceso, no hay una formación. A veces nos falta muchos profesores que en realidad sepan la materia. Porque si usted se va al Bicentenario, a la Carolina, usted encuentra profesores, realmente casi la mayoría son empíricos, algunos jugaron fútbol, pero eso no le da el aval para ser un director técnico, un preparador o un guiador de talentos, ¿no? Entonces, eso es el primer problema que existe aquí, no tener formación en los profesores. Entonces, cada cual se gana su dinero de esa manera. Para terminar con usted, Ramiro, nos decía que también jugó, ¿no?, profesionalmente en América, en Aucas. ¿Qué recuerda de esa época en el fútbol? Bueno, yo llegué también así pequeño deporte, sí, pero de corazón grande, ¿no? Tuve la suerte de estar con el Trompudo Guerra, que ustedes todavía tenemos a la leyenda viva, ¿no? Uh-huh. Y con el profesor Gutiérrez en América. Tengo referencias de muchos amigos todavía y por eso sigo en el fútbol, a pesar que... ¿Qué compañeros tuvo, por ejemplo? A ver, en el América, Nero Mejía, Fernández, había Giancini, jugadores muy antiguos a la edad que tenemos, ¿no? En Aucas, Mina, estuvo Ávila, un Banguera, arquero también. Entonces, le digo, hay cosas que uno recuerda, ¿no? Pero ya son los años que han pasado y uno se mira, y por eso llegué a la profesión de ser profesor de educación física, pero no la ejercí mucho. Estuve en el 3 de julio también de asistente de fútbol, ¿no? En un fútbol de segunda categoría, pero la profesional. Uh-huh. Estuve con la Pintes de entrenador, que fui campeón 2 años seguidos a nivel empresarial. Y ahí ya dejé el fútbol, me dediqué a hacer fotografía porque soy artista pintor, que es mi otra profesión. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, Steven, desearles lo mejor del mundo con Special Sports. Vamos a seguir conversando sobre esto en el futuro porque es un proyecto muy importante. Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A ustedes y felicidades por este digno programa. Steven, a seguir por ese mismo camino, ¿no? Me contabas en interno algunas cosas, pero creo que se puede recuperar el nivel y ojalá vayas y sigas triunfando en este trabajo, en esta carrera que has elegido como futbolista profesional. Gracias a ustedes por la oportunidad y eso, espero con la bendición de Dios llegar lejos. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en la recta final del ritual deportivo. Te haces mucho daño y esta vez te puedes derrumbar. La verdad, estoy tan agotado, me faltan las fuerzas para continuar. Ten cuidado con los sentimientos. Lastimar. Muy bien, y para ir terminando, nada más contarles algunos detalles de lo que fue la Superliga Femenina. Como siempre lo hacemos en nuestro programa, se desarrolló la fecha número 6 este pasado fin de semana. Vamos con los resultados. En el grupo número 1, Mushuc Runa venció 3-2 a Guayaquil City, Barcelona goleó 6-0 a Técnico Universitario. El Rodillo, que empieza a desinflarse, inició bastante bien, pero no ha conseguido resultados en estas últimas jornadas. Delfín cayó 0-1 ante el Centro Deportivo Olmedo. Emelec venció 2-0 a Macará. Y Deportivo Cuenca se impuso por 1-0 a Carneras. UPS descansó Fuerza Amarilla. La tabla de posiciones, atención, en la zona 1. Deportivo Cuenca en el primer lugar con 20 puntos, seguido por... con 18 puntos Deportivo Cuenca, perdón, seguido por Barcelona con 16 unidades, y tercero Emelec con 10, y Técnico Universitario que también con 10 unidades. En las últimas posiciones, Fuerza Amarilla y Macará. Hay que decir que los cuatro primeros de cada grupo avanzan a la siguiente ronda, y los últimos pues pelearán por el descenso. Vamos a la zona número 2, la que tenemos más cerca. América de Quito empató 3-3 con Liga de Quito en un gran partido disputado el viernes en la casa de la selección, en uno de los duelos más atractivos. Mientras tanto, el Nacional empató 1-1 con Club Ñañas, un gran cotejo el desarrollado en el complejo de Tumbaco. Dragonas de el Independiente del Valle vencieron por 3-0 a ESPE. Universidad Católica se impuso 2-0 a Aucas, y finalmente Espuse cayó 2-3 ante Quito Fútbol Club. Descansó en esta jornada Deportivo Santo Domingo. La tabla de posiciones, el Nacional líder con 16 puntos, seguido por Independiente del Valle con 15 unidades, tercero Ñañas con 13 y cuarto Quito Fútbol Club con 10. En las últimas posiciones está Espuse con 3 unidades y Aucas, que no ha sumado todavía puntos. Esa es la información de la Superliga Femenina. Y de esta forma estamos llegando a la recta final, bueno, ya la despedida en realidad de este ritual deportivo. Agradecerles por la sintonía y desearles que tengan un gran inicio de semana, que cumplan con todos sus objetivos trazados para estos días que inician este fin del mes de mayo. Ha sido todo el día de hoy en el ritual deportivo. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora Artes Escénicas inicia una nueva programación. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando.